Abrimos nuestra selección musical con Los Punsetes, que esta canción se la dedican a los médicos. Los Punsetes son un grupo pop de Madrid que tiene unas letras bastante desquiciadas y ácidas, y aunque la descripción sea más bien para pinchar en el Día de Muertos, las primeras líneas de esta canción se merecen un puesto entre los temas de hoy. Dicen así, como habéis escuchado: los médicos en el cuerpo confían en el crecimiento, suponen que va todo a su sitio, que no hay miembros distraídos. La doctora Carme Valls Llobet, especialista en medicina interna y endocrinología, es autora de Mujeres Invisibles, Invisibles para la Medicina, y del ensayo Mujeres Salud y Poder, del que nos disponemos a hablar en este Sangre Fucsia. Directora del programa Mujeres Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Cataluña, Carme Valls Llobet describe cómo la medicina moderna ha caminado por el siglo XX revestida de una objetividad pocas veces cuestionada. El pedestal propio de la disciplina científica le ha servido a la institución médica para manejar las reglas del juego, y, dadas sus raíces androcéntricas, era de suponer que la mitad de la población, o lo que es lo mismo, las mujeres, hayan sido las principales perjudicadas. Para poner en evidencia todos estos mecanismos de control, Valls Llobet se vale de la crítica feminista como instrumento revelador. El cuerpo teórico de Mujeres, Salud y Poder sostiene un razonamiento crítico con el sistema y cuestiona, con datos estadísticos, investigaciones y ejemplos prácticos, la equidad de la medicina. Valls Llobet se pregunta por los usos de los estereotipos de género en escenarios como los medios de comunicación de masas y sus repercusiones en la salud de las mujeres. Un determinado orden simbólico establecido como origen de muchos de los sesgos de género en relación con la invisibilidad de las mujeres en la investigación, en los diagnósticos y en los tratamientos médicos. Asegura la autora que el hecho de que las mujeres tengan órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de los que disponen los entendidos en el terreno que sea, se debe tanto a las enquistadas relaciones de poder entre medicina y patriarcado como al proceso de victimización de las propias pacientes. Recuperar el cuerpo como el lugar de una libertad potencial, hacer que el organismo sea un compendio de energía y vitalidad, es la propuesta alternativa y esperanzadora de esta médica feminista. Sangre Fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Hemos escuchado la reseña del libro Mujeres, Salud y Poder, de Carmen Valls, que ha hecho Reino Hueco para Sangre Fucsia. Carmen Valls dice en su libro que las mujeres somos las grandes olvidadas de la investigación. Dice: hasta los años 90 era muy difícil encontrar trabajos de investigación que incluyeran a mujeres. De hecho, solo desde el año 1993 y por una directiva que la Agencia Nacional de Estados Unidos para la Investigación de la Salud emitió, y que la emitió porque la doctora Bernadine Healy era su directora, o sea, porque había una mujer detrás peleando, fue hasta 1993 que no se acordó que no se concederían subvenciones de dinero público que no para trabajos que no incluyeran mujeres en los trabajos de investigación. Esto empezó un cambio que fue seguido por el esfuerzo de muchas mujeres que han dirigido grandes revistas médicas como Marcia Angel, que se negaron a publicar trabajos que no incluyeran mujeres en los trabajos de investigación y que no diferenciaran por sexos los resultados. Aunque actualmente solamente el 38% de los trabajos de investigación cumplen este requisito, solamente el 38%, hemos avanzado un tercio después de la nada que teníamos anteriormente. Además, se están incorporando los estudios sobre género y diferencias en algunas facultades de medicina y enfermería. Muy lentamente, dice Carmen Valls, demasiado para mi gusto, el estudio de las diferencias en el enfermar entre hombres y mujeres. Además de esto, otro de los datos que nos da Carmen Valls en su libro es que actualmente el 85% de los antidepresivos y ansiolíticos que se recetan en España se recetan a mujeres. Pues aquí tenemos sobre todo un testimonio de una de nuestras compañeras que no ha podido estar ahora a los micros, pero bueno, que nos ha dejado su testimonio, nuestra compañera Gaels, que esto lo relata en su blog de Parada Precaria, y entonces también queríamos traer esta división, ¿no? También de cómo nos afecta también la clase, aparte del género, cuando acudimos a la consulta del médico. Y dice así, dice: llevaba casi un año en paro cuando un problema de dermatitis con el que convivo desde que tengo uso de razón se agudizó. Acudí a mi ambulatorio con un sarpullido que me subía por el cuello y se empezaba a extender peligrosamente por la cara. Después de que me pincharan un antihistamínico vía intramuscular, se produjo la siguiente conversación. Dijo la doctora: ¿estás intranquila últimamente? ¿Tienes alguna preocupación? Bueno, pues es que resulta que... ¿Quieres que te dé antidepresivos? No, gracias. Quiero cierta estabilidad económica y cotizar a la Seguridad Social. Dice que esta última frase solo sonó en su cabeza y que la receta sin descuento para el Prozac la rompió al enterarse del precio. Ciencia, a consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún cerebro tieso, que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón, que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población, controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan, que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende, que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo, hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales, las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos, aún sostenemos con impuestos a los reinos, aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida, una autómata y otra reprimida, no nos sentimos complementos de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día, abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía. Esta que escuchamos es Rebeca Lane, de Guatemala, con su canción Natura. Rebeca Lane factura un rap melódico, feminista y anarquista, tal como lo define a lo largo de sus letras descriptivamente poéticas. Quiera la entiende la ciencia. Hija de la naturaleza. Que vivo con mis propias reglas. Thank you. Bueno, otro de los temas que queríamos tratar aquí era, pues, al raíz de lo que estábamos escuchando que decía Lisa, que también trataba, pues, cómo la sociedad nos trata en los anuncios y con respecto a la medicina. Otra de las cuestiones que también nos vemos atacadas es el hecho de considerar que es una cuestión muy antigua, el hecho de considerar el cuerpo de la mujer como un cuerpo de anatomía abierta e imperfecta. Esto es medicina romana, o sea que tela lo que ha llovido. Y entonces esto lo vemos en los anuncios. Nunca veremos un anuncio protagonizado por un hombre en el que hablen de gases, de que hablen de estreñimiento o que hablen de picores. Siempre somos las mujeres las que tenemos gases, las que tenemos estreñimiento y tenemos que adecuar nuestro sistema digestivo y siempre están protagonizados como mujeres, entonces por mujeres. Entonces también queríamos traer la cuestión de la belleza como sintomatología de la salud y en la forma en la que se trata en los anuncios. Que yo también es una cosa que, aunque solo sea de coloquialmente, es una cosa que nos ocurre un montón a todas, que igual nos dicen, pero yo te veo bien, te veo con buena cara, te veo guapa o te veo, no sé, como sintomatología de salud. De las cuestiones de cómo se nos trata con respecto a la belleza o las sinergias que hay entre belleza y salud que nos pueden agarrar a todas. Pues otro concepto que viene con la... que se me viene con este concepto de salud, belleza y cuerpo normal, es el cuerpo delgado, ¿no? Vivimos una sociedad en la que el cuerpo sano, el cuerpo saludable, es el cuerpo delgado, y el cuerpo gordo automáticamente no solamente no es estético, sino que es como sinónimo de un cuerpo insano, de tanto fisiológicamente, ¿no? Como que se entiende que, bueno, tienes que estar como fatal y solamente comerte y ya tengo que saber que tus análisis, cómo son todos los resultados de tus análisis, uh-huh. Como a nivel casi psicológico y emocional, ¿no? El cuerpo gordo asociado a un cuerpo, pues, abúlico, sin fuerza de voluntad, incapaz de, pues, de mantener una dieta, Sí, además es una situación en la que, en general, sobre todo, por ejemplo, en personas gordas que se dedican al mundo del espectáculo, por ejemplo, en vídeos, ¿no?, que podamos ver en YouTube, los primeros comentarios que siempre hay es el típico, bueno, pues es que esta persona seguro que tiene problemas de salud. Y entonces nos elegimos todas en médicos con respecto a la persona gorda que tenemos delante. Aquí nos apuntaban, por ejemplo, el hecho de que el gimnasio, que es un... Sí, que acaba siendo como una tiranía de salud, que no sea porque a ti te vaya a sentir bien, a sentar bien, sino porque todo esté enfocado a que vayas a adelgazar o a que o que tengas una salud mejor. O sea, esta tiranía también de ir al gimnasio, que también a la cuestión precaria es como, bueno, pues que a lo mejor no me puedo permitir ir al gimnasio, o a lo mejor no tengo tiempo entre mis dos trabajos para intentar sobrevivir, hacer deporte. Y entonces como esta estigmatización de no hacer deporte es que no tienes síntoma de salud, y no es... El deporte se puede hacer por un montón de cuestiones, yo qué sé. Sí, y no solamente, o sea, y de esta idea de que cuando vas al gimnasio o haces deporte es todo súper saludable, vivimos en una cultura en la que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y que hace cosas súper, que es todo totalmente al contrario, ¿no? O sea, los gimnasios están llenos de historias de gente que vamos y llegas, te pegas la paliza, luego no puedes con tu vida, lo dejas durante 3 meses, te sientes fatal porque toda la publicidad, tus amigas, tus amigos, tu familia, todo el mundo te dice como que no, bueno, tú tienes que poder, te va a hacer sentir bien, vas a adelgazar y eso es sinónimo de salud, cuando en realidad este efecto yo-yo de ir, pegarte la paliza, no fatigar tu cuerpo por encima de tus posibilidades, estar un montón de tiempo otra vez de vida sentada y volver todo el rato es muy poco saludable. O sea, es no solamente genera sufrimiento emocional, sino que también genera sufrimiento fisiológico del cuerpo. No sé si podemos pasar alguno de los testimonios que nos han mandado con respecto a otras cuestiones de violencia de la medicina, o querías decir tú algo de... Sí, antes solamente quería apuntar que en el tema de la gordofobia y de este equiparar el cuerpo delgado, o sea, el cuerpo gordo con el cuerpo insano, se ve muy bien este concepto de salud y enfermedad como a base de indicadores fisiológicos y el concepto de salud integral y de la salud como procesos y la enfermedad como procesos que manejamos, ¿no? Dice Laura Contrera, la activista que está detrás del Gordacine, que es un fanzine que nos encanta y que puedes encontrar en internet, dice: salud es más que la operación matemática entre mi peso y altura, también es vivir sin opresiones. Y esto es palpable, la salud, o sea, vivir en un entorno gordófobo te puede generar muchísimos procesos de sufrimiento a todos los niveles. También queríamos tratar, aunque lo hemos tratado en otros programas, las intersecciones entre las opresiones de género y la salud mental y la psiquiatrización de la salud. Y entonces esto, tenemos un testimonio de una compañera que nos habla de su experiencia en el psiquiátrico. Os lo voy a leer, porque nos lo ha mandado por escrito. Dice: mi experiencia con la violencia estructural en un hospital psiquiátrico puede resumirse en un posible título para una película de terror: psicosis en el psiquiátrico. Efectivamente, pocas cosas pueden contribuir más a una psicosis que el hecho de que, una vez con ella en la cabeza, una vez ingresada en el hospital donde supuestamente han de darte la terapia, esta terapia consista, entre otras cosas, en sujetarte, inyectarte por la fuerza y atarte durante una noche entera. También es muy terapéutico que uno de los celadores, hombre tenía que ser, encargado de sujetarte el pie derecho, decida regalarte a modo de propina una luxación de tobillo. Que quede entre nosotros, le faltó añadir. Todo lo anterior forma parte de ciertas rutinas diarias de un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, para conseguir mi traslado de hospital después de que yo hubiera dicho no. Dije no porque estaba dentro de varias películas de terror, dentro de las cuales no me fiaba de nadie. Películas de terror como muñecas rusas, unas dentro de otras. Dentro estaba la que llevaba yo puesta en mi cabeza. En otro nivel, ya fuera, ahí donde se supone que está la realidad racional consensuada, verme tratada de esa forma por quien pretendidamente iba a ayudarme a curarme y devolverme a la cordura. Unas retroalimentaban a las otras. ¿Quién puede recuperarse así de una psicosis? Pero lo hice, lejos de ahí, claro está. Sigo buscando, 15 años más tarde, lo que quiera que sea la salud mental. En todo este tiempo aprendí, por lo menos, dónde no debo buscarla. Así que no la busco en hospitales, ni en fármacos, ni en terapeutas, sino en personas que están cerca, que me llaman por mi nombre y que me escuchan sin teorías. Pero sobre todo, la salud mental, lo que quiere que sea, la busco en los afectos incansablemente todos los días. To a well-familiar name. one is the result of the same. I've seen a benefit. Yes, I'm a medicine. Oh, girl. Yeah, I'm a patient medicine. Nosotras tampoco tenemos mucha fe ni confianza en la medicina, ¿no? Desde que pasó a ser patrimonio de los hombres. Así que esta canción de los White Stripes, siempre con la fabulosa Meg White a la batería, nos viene quien y al pelo para continuar con nuestra charla. Alejandra Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo siento? ¿Edad? 32 años. Bien. ¿Por qué motivo consultas, Alejandra? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. Bien. ¿Y qué método anticonceptivo usas? Ninguno. ¿Tenés hijos? Sí. Bien. ¿De qué edades? Uno de 2 años y otro de 8. Bien. ¿Cuál fue la fecha de tu última menstruación? Ayer. Uh-huh. Ayer me vino. Bien. ¿Pero generalmente tenés ciclos regulares? Sí, sí. Bueno. No te vamos a poder revisar porque estás menstruando, ¿sí? Lo que sí te voy a hacer es la receta para el PAP, porque ya hace más de 2 años que no lo hacemos, ¿no? Lo que también voy a hacer es, te voy a dar una receta para las pastillas anticonceptivas, que son las que dan acá en farmacia, ¿ah? Y si no, lo que puedes hacer también ahí es pedir preservativos, ¿sí? Bueno, al menos que quieras ir por el tercero. Gracias, doctor. Por favor. Mucho Lo que hemos escuchado es una consulta normativa a una mujer lesbiana que acude y, como vemos, para introducirnos un poco, lo que ella pide en la prueba es el PAP, que es lo que llamaríamos nosotras aquí la citología. Por si no os ha dado cuenta, y lo podéis ver en el vídeo que luego os colgaremos en el Storyfy, lo que está apuntando el médico es que esta mujer ha tenido 2 embarazos y 2 partos. Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo siento? ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. 32. Bueno, ¿por qué motivo consultas? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Mantienes relaciones actualmente? Sí. ¿Estás soltera, en pareja, con múltiples parejas? En pareja. En pareja. ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Y tus parejas anteriores fueron siempre mujeres? Salía antes con varones, pero ahora salgo con mujeres, sí. ¿Vivís actualmente con tu pareja? Sí. ¿Sí? ¿Tienen hijos? Sí. ¿Son tuyos, de tu pareja, o adoptivos? Son adoptivos, los adoptamos juntas. Mira. ¿Y qué edades tienen? 2 y 8. 2 y 8. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Alejandra? No. Bien. Bueno, venías por el PAP, decime, ¿te habías hecho uno anteriormente? No, en realidad, doctor, nunca vine al ginecólogo. La cuestión es que ya van 3 veces que me hago el carnet de salud porque se me vence cada 6 meses. Por eso de que me tengo que hacer el PAP y temo que me duela. Incluso mi pareja tampoco se ha hecho nunca el PAP. Bueno, no te preocupes. Yo te voy a dar la orden para el PAP. Es una técnica sencilla y que no duele, ¿sí? Son unos segundos y es una manera que tenemos para ver si tenés alguna infección o si está todo bien, ¿sí? Es importante para prevenir el cáncer de cuello de útero. Decime, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? Y hace 10 días. Bueno, de hecho le iba a decir que estaba menstruando en estos momentos porque me aterra el tema de la revisación. ¿Sabes que es importante que te hagas el PAP? ¿Ah? Es una manera que nosotros tenemos de detectar lesiones premalignas o malignas de cuello de uterino, ¿ah? Que generalmente vienen por una infección de HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ah? Yo te voy a dar lo que es la receta para el PAP y también te voy a dar un folleto, ¿ah? Que explica cómo hacer una barrera de látex y tiene otros consejos para mantener sexo seguro entre mujeres. ¿Ah? Servite. Bueno, gracias. Por favor, que tengas buen día. Hemos escuchado el audio, el segundo audio, que sería la misma consulta ginecológica a la misma paciente, pero siempre atendiendo pues a la diversidad de género. Como podéis ver, esta mujer tiene los hijos adoptivos, con lo cual no ha tenido ni un embarazo ni ningún parto, por lo menos por lo que refiere al doctor, y el primer audio, tal como refiere ella también, le había mentido con el hecho de que estaba menstruando en ese momento para que no le hicieran la citología, y sin embargo, pues en el segundo sí que acaba haciéndose la citología, que nunca se había hecho. Es increíble desde la perspectiva de nuestra atención sanitaria, nuestras experiencias que estábamos hablando aquí en la pecera, pues, por ejemplo, esta situación tantas veces repetida de ir al ginecólogo y en el momento de hacerte una citología o a tu médica de cabecera hacerte una citología y en el momento que te preguntan métodos anticonceptivos que utilizas, ¿no? O ese tipo de cosas. Voy a presentaros, tenemos dentro del estudio a Loli, nuestra técnica que está dentro a los micros, y a Inés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola a todas y a todos. Bueno, justo que estabas hablando de citología, el primer testimonio que quiero contar, que no es mío directamente, pero que le ha pasado a una amiga y a más de una, yo creo, que se ha ido a hacer la citología y cuando le ha contado a la enfermera que era lesbiana, la enfermera le ha preguntado si era virgen. Esta es una. Entonces ahí yo no sé si pensar, madre mía, esta enfermera qué fantasía sexual puede tener, o sea, o no puede tener, o sea, no sé si pensar esto o si pensar que la pobre es, o sea, vive desde la ignorancia total de cómo puede tener sexo una lesbiana. Y creo decir que puedo perder la virginidad sola. O sea, no sé cómo explicártelo, pero... Al hilo del desconocimiento absoluto de lo que son las prácticas o lo que pueden ser las prácticas sexuales entre mujeres, también he vivido esta experiencia, y creo que muchas de nosotras la hemos vivido, de ir a pedir unas pruebas de ETS, unas pruebas de VIH o de cualquier tipo de ETS, y en el momento en el que dices que solamente tienes relaciones con mujeres, que no te las hagan directamente y te digan, no, es que vosotras no estáis en riesgo. ¿Cómo que no estamos en riesgo? O sea, ¿tú qué te imaginas que hacemos nosotras en la cama? Quiero decir. Bueno, y mi testimonio directo es otro. Testimonios. Es otro. Bueno, que hace 4 años me diagnosticaron endometriosis, que es, bueno, es una enfermedad que conocen pocos también los médicos y las médicas. A una de las primeras consultas, después de la ecografía, que ya fue horrible por otras cosas que no voy a contar aquí hoy, pero bueno, a la primera consulta con la ginecóloga, después de la ecografía, que me había efectivamente diagnosticado dos quistes en los ovarios. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que puede llevar a la infertilidad. Entonces, esto es uno de los mayores problemas que parece que los médicos consideran como el drama, el drama por su mayor el de drama, la mujer. Por supuesto, eso. O sea, que si eres mujer y no vas a ser madre, ¿qué vas a hacer? Eso. Y entonces, lo que ella me aconsejó fue, bueno, aquí me dijo, tenemos que operar ya. Era, yo me acuerdo, era un verano, además yo llevaba muy poco aquí en España, no hablaba bien español, así que estaba ahí como pendiente de lo que me decía porque, bueno, estaba muy preocupada. Tenemos que operar ya, y digo, bueno, pero no hay otras maneras, no sé, podemos probar otras curas, yo qué sé. Y no, es que tú tienes 36 años y, o sea, ya tienes que quedarte embarazada. Entonces hacemos así, si este verano te quedas embarazada, no vuelves, si no, operamos ya en octubre. Y nada, bueno, yo la verdad que no le contesté nada en este momento, pero cuando salí de la consulta fue como pensando, digo, pero esta mujer me ha preguntado si quiero tener hijos, porque es que no, o sea, yo no los quiero tener. Entonces, bueno, fue un poco esto. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Al hilo de lo que decías de las situaciones de vulnerabilidad en las que te sitúan determinadas cosas, como por ejemplo no manejar el idioma o ser una recién llegada, hablábamos también de la historia de una mujer migrante que apareció en los periódicos el año pasado, creo, no hace mucho tiempo. Sí, que es una historia que, bueno, podríamos haberla encuadrado también en nuestro blog que vamos a hablar de violencia obstétrica, también específica. Pero la historia, bueno, es una mujer migrante que en el momento del parto, al no tener a ninguna persona dentro del paritorio, consideraron adecuado que era la persona adecuada para enseñarle la utilización de los forceps a los estudiantes de medicina. Entonces hubo un total de 5 estudiantes de medicina utilizando forceps en su hijo. Y ahora mismo la Asociación del Parto Nuestro están llevando la cobertura total económica de este juicio, porque el niño salió con problemas, bueno, de diversidad funcional por el hecho de este parto y utilización de los forceps, que están contraindicados por la Organización Mundial de la Salud. Totalmente, y vemos cómo se cruza, otra vez vemos cómo se cruza la cuestión de clase, ¿no? Pues los medios, en la red que tienen los apoyos, así. Vamos a cambiar un poco de el tercio así tan lúgubre. Tenemos otra invitada a la pecera que quería contarnos una historia también. Bueno, hola a todos. Yo realmente tenía dos, iba a ser por orden cronológica, pero creo que por temática. La primera sería la más reciente, que va un poco al hilo de las experiencias con el ginecólogo. También en una visita al ginecólogo, bueno, lo que han comentado antes de toda esta sucesión de preguntas, lo de anticonceptivos, ¿no? Si vida sexual activa, sí, si quieres tener hijos, ¿no? Y bueno, ese momento de silencio en que no son capaces de atar cabos, que hay puede haber otras posibilidades de sexo. Quieres hacerles un dibujo, ¿no? En plan, quieres que te lo dibuje. Sí. Pero bueno, esto. Porque no hay un poco yo de la diversidad sexual, ¿no? Bueno, esto es lo habitual ya en todas las consultas, pero en una fue especialmente, bueno, impactante, porque el médico, cuando ya no entendía, ya le he explicado que tenía relaciones sexuales con mujeres, y entonces decidió preguntarme por qué no tenía relaciones sexuales con hombres. Mi primera reacción fue, bueno, voy a fingir que no he escuchado la pregunta porque me parece tan inconveniente y tener que explicarle esto. Y entonces me vuelve a preguntar y yo, bueno, como, bueno, no creo que interese. Sí, me interesa, ¿por qué no tener relaciones sexuales con hombres? La enfermera estaba como ya un poco ahí intentando arreglarlo y empieza, claro, porque sois todos unos tontos y no sé qué, yo, por favor, encima, vamos, más estereotipo encima de estereotipo. Y insistí una cuarta vez. Y al final ya, la verdad es que lo peor de esto es que he salido enfadada casi conmigo, porque creo que ahora ya tengo recursos. No es que esto me haya puesto a mí, conmigo misma, ninguna duda, ni sentirme mal yo por mí, pero me hice sentir muy mal por la falta de, por vivir todo lo de la autoridad del médico, de no tener capacidad de reacción en el momento, de no mandarle a la mierda, que era lo que se merecía. Y bueno, o sea, que lo creo que lo peor fue esa sensación, pero me imagino a alguien que esté en una situación con un poco más de salida del armario, con más dudas, con cualquier cosa, que puede ser casi traumático vivir esto en ese contexto. Bueno, la otra historia que iba a contar me pasó cuando tenía 12 años, 12, 13 años. Yo practicaba deporte, entonces teníamos la revisión habitual. Y entonces fui a hacer unas placas, creo que sí, de rayo X y tal. Sí. Entonces tienes que tal desnudarte de parte de arriba con la batita que se abre por delante y tal. Y me hicieron unas placas en el pecho. Y el técnico, entonces, yo en ese momento, que con 12, 13 años, pues, ese momento en que se desarrolla el cuerpo de forma desproporcionada y tal, y tenía ahí el pecho un poco voluminoso, y no lo vivía para nada cómodamente encima con esa edad, podéis imaginar. Y cuando termina de hacer las placas, me dice que me ponga de espalda a la pared, y me pregunta si estaba muy nerviosa, y yo, claro, no, pero obviamente estaba súper nerviosa. Y entonces me dice que ponga los brazos para arriba, me abre la bata y me empieza a tocar los pechos con 13 años. O sea, que una situación súper violenta en que dice, no, esto es rutinario. Y te quedas como, claro, ¿cómo vas a dudar del de la bata blanca? y nada, o sea, una situación súper agresiva también, lo mismo. Y este era un centro que íbamos todas las que jugábamos. O sea, que no sé qué habrá pasado en ese despacho. Y bueno, esas... ahí fue un poco peor por la edad, o sea, que la otra tenía como más recursos teóricos, porque ya he visto que prácticos, ¿no? Porque no tiene reacción. Pero aquí en este momento, en esta edad, como que es una situación muy... un poco chunga. Sí, es complicada. Hablando de los recursos con los que nos manejamos, bueno, en mi experiencia ahí, creo que la de muchas, es que al final las he encontrado estos recursos en entornos feministas, pero el acceso que puedas tener a los entornos feministas depende mucho de tus experiencias, de la gente que tengas cerca, de si vives en una ciudad grande o pequeña, de etcétera, etcétera. Desde luego, mi experiencia es que no los he encontrado ni en los centros de salud ni en los demás espacios que se supone que están promoviendo la educación sexual o una educación en la salud, ¿no? Una de las experiencias que quería contar, al hilo del audio que hemos escuchado antes, que le dice el médico, en la segunda parte, la versión con perspectiva de diversidad sexual, le dice el médico al final, bueno, mira, te voy a enseñar esto, que son unas barreras de látex, ¿no? Y le enseña un DAM en el vídeo, porque en el corto se ve, y le dice, esto es una barrera de látex, y bueno, tienes que utilizarla así, te voy a dar este folleto que tiene toda la información sobre las enfermedades de transmisión sexual, infecciones que se pueden contagiar en las relaciones entre mujeres y tal. Se me parece totalmente lejísimos, ¿no?, de nuestra realidad. Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo la segunda entrevista, y esto no lo he... Vamos. Pues una vez fui al médico, porque en ese caso era un chico, mi médico de cabecera, porque mi compañera de casa y mi compañera sexual en ese momento había tenido un positivo en Gardnerella, no sé si sabe lo que son, pero una infección vaginal. Uh-huh. Y bueno, pues yo qué sé, yo al tiempo yo tenía la sensación, bueno, como que tenía lo mismo, y fui directamente al médico a decirle, mira, mi compañera ha dado positivo en esto y yo creo que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que quiero es hacerme la prueba. Y me dijo, no, mujer, pero esto a la Gardnerella, esto es una cosa, bueno, como las cándidas, que tú sabrás que esto puede salir así espontáneamente, ¿no? Porque te bajan las defensas o cualquier cosa así. Y yo, ya, pero es que mi compañera de piso, o sea, es que mi compañera ha dado un positivo en Gardnerella. Y yo creo que tengo lo mismo, o sea, quiero hacerme una prueba para esto. Ya, pero es que esto no se pega porque te sientes en el mismo baño, ¿sabes? O utilices la misma toalla. Y yo lo miraba de cuadros y le dije, no me has entendido. cuando te decía que era mi compañera, no me refiero a mi compañera de casa, sino a mi compañera de cama. Quiero decir que nos acostamos, es lo que te quiero decir. Entonces el tío le cambió la cara radical y entonces, bueno, esto es la historia típica de que no tiene ni siquiera en la cabeza. Pero la segunda parte, que es la que venía al hilo de los DAM, es que yo le digo, vale, mira, a mí me preocupa ahora, una vez que tenía el positivo, a mí me preocupa volver a pegárselo yo a ella, ¿no? Y que estemos todo el rato así. Entonces, quiero saber qué manera hay de tener prácticas sexuales seguras entre mujeres. Y me dijo, bueno, pues es que si fuerais una pareja hetero, te diría que usaras un condón. Pero así entre mujeres, pues la verdad es que no sé qué decirte. Claro, a mí esto me pasó, yo ya pues tendría, no sé cuántos años tenía, pues 20 años o algo así, yo ya tenía recursos, le había hecho la pregunta solamente pues por hacer un poco de no tienes ni idea. Ponerle en un aprieto. Claro, es de tú, es pues, activismo puro, tú tienes que saber qué decirme en esta situación y tú eres el que me tiene que dar los recursos, ¿no? Yo los he encontrado en mi comunidad, pero no los tenéis que dar vosotros. Y bueno, la realidad es que ni en el centro de salud, ni en el centro de planificación familiar, ni en ningún servicio de atención a la salud los tenían. Las que escuchamos son Slater Kinney con Call the Doctor, porque este grupo de Riot Girls nos anuncian que tienen disco previsto para enero de 2015 llamado No Cities to Love, con una sequía de más de 10 años sin que escucháramos disco de ellas, y traemos esta canción que viene ad hoc para de su álbum homónimo Call the Doctor de 1996. ¿Su nombre? Jorge. ¿Edad? 30 años. Bien. ¿Se identifica como varón, transexual? Soy trans masculino. ¿Por qué motivo consulta? Tengo un dolor acá en el cuello. He tomado un montón de analgésicos y no me hacen nada. En realidad tengo miedo de que, bueno, que sea algo más importante. Bien. ¿Siente dificultad al mover el cuello? Sí, hace como un ruido y me queda como un cosquilleo. ¿Ha sentido dolor o ha dejado de sentir las manos? ¿Ha tenido hormigueos? Hormigueos, sí. Bueno, probablemente lo que usted tenga es un pinzamiento, ¿sí? Posiblemente tenga que tomarse unos días en el trabajo, uh-huh. Así dejamos que los analgésicos actúen bien, que yo se los voy a indicar, uh-huh. ¿Eh? Trate de dormir de costado, con una almohada entre las piernas. evite dormir boca abajo, ¿sí? No estar ni mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. También sería bueno que saliera a caminar seguido, ¿sí? Evitando siempre los ejercicios que tengan que ver con saltar. Bien. Ajá. Otra cosa, dígame, ¿usted se ha hecho la mastectomía? No, aún no. Aún no. Aún no. Tengo pensado hacérmela, pero bueno, todavía no, no he podido. Bien. ¿Usa faja? Sí, uso faja. ¿Y qué tipo de faja? ¿Elástica? Sí, es una faja elástica que me la recomendó un amigo, que se la recomendó su médico. Bien. Es de las mejores. ¿Y cuánto tiempo más o menos por día usted la usa? La uso todo el día. Todo el día, únicamente para bañarme me la saco. Bueno, en ese caso sería importante que, para aliviar el dolor, que usted deje de usarla todo el tiempo, ¿sí? Yo sé que es importante para usted en este momento usar la faja, pero cuando llegue a su casa, sáquesela y sobre todo evite acostarse a dormir con ella puesta. Porque también la faja es la que me puede traer esos dolores. Sí, pero aparte de que evitar usarla todo el tiempo ayuda a tener una columna saludable. Además, al perder elasticidad las mamas, el tejido, la zona, pierde capacidad de recuperación, lo que podría ser dificultoso en el posoperatorio luego de la mastectomía, ¿sí? Además de que es posible que aumente el riesgo de cáncer. Pero al realizarme la mastectomía, el cáncer de mama ya queda descartado. Bueno, no, disminuye un poco, pero no se elimina del todo. De todos modos, es bueno que usted se haga controles anuales, ¿sí? Bien. Yo le voy a mandar una placa de columna. Sí. ¿Sí? ¿Cómo está? Y el analgésico que le había recomendado. Esta historia es, junto con las otras que hemos escuchado, pertenece al corto ¿Cuál es la diferencia? Y la estructura de todo el corto es la misma situación, como sería la misma consulta en la primera versión, en una consulta de una perspectiva convencional, heterocentrada, sin perspectiva de diversidad sexual. Y la segunda es, pues, la maravillosa ideal de cómo sería una consulta que tuviera en cuenta esta perspectiva de la diversidad sexual. Esta parte, la del chico trans, hemos escuchado solamente la parte maravillosa, porque la primera parte es tan sencillo como que aparece en la sala de espera, se ve a Jorge sentado en la silla y se oye por megafonía, como lo llaman, con el nombre que aparece en su DNI, que es un nombre de género femenino, o asignado al género femenino, y directamente ni entra. Tan fácil como eso, por eso no hemos puesto la primera parte. Y ahí termina su atención sanitaria. Bueno, yo quería traer también otros testimonios, por ejemplo, de diversidad afectiva. Bueno, en mi proceso de buscar psicólogo que me llevase un proceso de depresión, bueno, lo que contaba la compañera Roma de tirar de los apoyos que tengas al lado, pues yo me fui a la web de Golfes con Principios para que me atendiese un psicólogo que tuviera esta perspectiva. Para mí es que era, o sea, primordial. Yo fui a mi psiquiatra primero, que es la que me receta los antidepresivos, y yo primeramente le dije que iba a buscarme un psicólogo que estuviera adecuado a las prácticas BDSM que llevo en mi vida sexual. Se le quedó cara de póker, como si le hubiera hablado de cualquier cosa. Y me dijo, vale, bien, pues búscate el psicólogo que quieras. Para mí es, o sea, es ahorro, no es que sea como súper práctico lo del ahorro de tiempo, pero es que yo contarle a mi psicólogo que he tenido un ataque de ansiedad mientras estaba atada y que lo primero que me pregunte es, ¿tenías oprimido el pecho? Sin preguntar qué estaba haciendo atada, qué había pasado y qué no había pasado, para mí es una tranquilidad y sobre todo, pues bueno, pues que también maneja términos de pareja abierta, de que nos entendemos en el vocabulario que utilizamos cada uno y no sé, pues para mí es una salvación después de haber rulado por psiquiatras y psicólogos que obvio esas situaciones se las iba a ver eliminado de mi testimonio, con lo cual pues estaríamos haciendo un paripé de una hora de contándonos nuestra vida encuadrada en situaciones que no son verdaderas. Claro, y al final tenemos como el problema eterno, no solamente de las situaciones violentas que vives en cada consulta y el tener que defenderte, tener recursos para mantener tus límites, explicar y tal, sino también el problema básico de los de los diagnósticos erróneos, ¿no? O sea, que la ideología de las relaciones que tiene la persona que te está atendiendo, del amor romántico, de la pareja como centro, única forma saludable de tener relaciones íntimas afectivas, al final lo que está haciendo es, está influyendo en que tenga en un diagnóstico del tipo, lo que pasa es que si tienes más de una pareja o tienes una pareja abierta es porque no te valoras lo suficiente, no es amor de verdad, si tienes prácticas BDSM, pues de atarte, de golpes, que te guste la sumisión o dominación o lo que sea, verte en ese tipo de situaciones, lo que está pasando es que, bueno, tú tuviste un trauma de pequeña seguro, Sí, eso sería como en una perspectiva psicoanalítica, pero sobre todo la idea es como que lo que me pasa ahora obviamente no está derivado ni lo estoy expresando con ese fin, entonces no tiene ningún sentido para mí. O sea, es como me explica, pues, ¿y qué estabas? Pues estaba en un vagón lleno de gente, le va a dar igual lo mismo que si estaba con mi pareja y estábamos haciendo esto, la misma situación. Claro, al final es que tú eres agente, ¿no?, de esa situación. Tú estás explicando las cosas que son relevantes para ti. Y es que la profesional es capaz de centrarse y poner en el centro del proceso las cosas que tú estás diciendo que son importantes, ¿no?, que son relevantes. ¿Te parece que pasemos un poco a tratar el tema de la violencia obstétrica que ya lo hemos apuntado al principio? Sí, que hemos abierto con un audio de Malena Pichón. Vamos a escuchar un segundo audio de este mismo corto de Malena Pichot, en el que, bueno, pues es la conclusión del primer audio que hemos visto, que es la primera visita al tocólogo, pues qué pasa cuando llegamos al parto. ¿Es necesario que exista una ley para que se respete a la mujer en semejante estado de vulnerabilidad? Parece que sí. ¿Cómo hablan las mujeres? Croqui, croqui, ¿ah? ¡Ay, está saliendo! ¡Excelente! Bien. Excelente, 3 de la tarde, perfecto. Llego al partido de golf tranqui. Escúchame, ¿nos tomamos un cafecito? Sí, señor. Una lágrima para mí. Excelente. No, nena. Esta que cantas, Marianne Faithfull, con el tema Sister Morphine, esta canción la escribió ella y la interpreta en esta versión, pero se hizo popular por haberse incluido en el álbum Sticky Fingers de los Rolling Stones, pero insistimos, la letra es suya. Tell me, Sister Morphine, when are you coming round again? I don't think I can wait that long. Oh, you see my pain is so strong. The three of the ambulance Bueno, queríamos terminar con un poco de cuestiones de violencia obstétrica, que también lo hemos tratado en nuestro segundo capítulo de Maternidades Subversivas. Y queríamos unirlo también a una idea que tienen el Parto es Nuestro, que las hemos entrevistado para este capítulo y hemos estado hablando de ellas, de llevar unas jornadas a la Universidad Autónoma, a la Facultad de Medicina, porque todos estos diálogos que hemos tenido los hemos tenido desde la perspectiva de pacientes, de usuarias del sistema médico, pero también nos interesa que las nuevas generaciones de profesionales vengan con este tipo de perspectivas y podamos por fin tener unas consultas como las que hemos escuchado en estos audios. Y queremos dar mil gracias a los testimonios, a las compas que nos han colaborado con sus testimonios. Hemos tenido en el estudio a Loli, a Inés y a Paula, que nos lo han mandado, y a Gaelx en la distancia. El día 28 de octubre, la activista Mayula Pradeep hablará sobre la violencia sexual, el feminicidio y el sistema de castas en la India. Será a las 7 en la Casa Encendida, dentro del ciclo Mujeres contra la Impunidad, que organiza la Asociación de Mujeres de Guatemala. Repetimos nuestras gracias a los testimonios de las personas que nos han enviado por escrito y las que han estado aquí en el estudio. Nos despedimos hasta la semana que viene. Como sabéis, vamos a ir subiendo el podcast a nuestra web. Estará disponible ahora mismo también el audio que hicimos de Her Story, del traje fucsia de Clio, de colaboración con el Estado Mental. Y os emplazamos a la semana que viene, que vamos a hablar de Mujeres Pirata. Os recordamos también que esta temporada hemos puesto en marcha el Storyfy, que allí tendréis todos los enlaces de todos los contenidos que hemos estado trabajando en este programa. Later.